me quedé la semana pasada porque ya en media hora tiene uno que dosificar más los mensajes, hermano, para poder compartir. Pero aún así sigo creyendo, hermano, que media hora es buen tiempo, hermano, para predicar. Yo sé que antaño, hermano, se predicaba una hora como mínimo o promedio. Hasta había hermanos que se echaban, hermano, hora y media o dos horas predicando. Y aunque yo sé que hay gente que tiene la gracia para hacerlo, el don para sostener, hermano, el interés para ese tiempo, hermano, me parece que hoy hemos aprendido a lo largo de estas semanas que hay que ser sabios con el tiempo también. Hay que redimirlo, hay que aprovecharlo, y usted y yo lo estamos aprovechando de la mejor manera hoy, amén. Así es que ya voy a dejar de contarle cosas porque no va a dar tiempo de predicar en mis 30 minutos que tengo. Hace 8 días le hablé acerca de la gracia, hermanos, y de la fe, ¿sí? Hemos estado hablando de eso, pero hoy quiero completar el mensaje. Espero me dé tiempo, hermano, y si no, pues me agarraré otro domingo, hermano, para terminar. Bueno, hermano, dice el apóstol Pablo, 2 Timoteo 2:1, se lo voy a leer rápidamente. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate, diga conmigo, esfuérzate. Dile a tu hermano, esfuérzate. Dile al otro lado, esfuérzate. Dile al de atrás, no te hagas y esfuérzate. Esfuérzate. Y luego dice, hermano, ahí otras palabras, esfuérzate. ¿Qué dice? En la gracia que es en Cristo Jesús. Hermano, el esfuerzo y la gracia no están peleados. Yo no quiero dejar un mal mensaje, hermano, porque hace 8 días yo te recalqué, hermano, que nada obtenemos por nuestros esfuerzos, únicamente obtenemos las cosas por la fe, hermano, en Cristo Jesús. Y es verdad. Así es, hermano. Nada en el Evangelio se obtiene por esfuerzos. Nada de Dios se obtiene por esforzarse. ¿Sí me estás escuchando, hermano? Nada. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate. ¿En qué, hermano? En la gracia. Y suena contradictorio, hermano, porque la gracia es recibir sin esforzarse. Eso es la gracia, ¿sí? Si hoy le digo, hermano, yo te quiero regalar, no sé, 100,000 pesos, recíbelos. ¿Cuál es el esfuerzo que tienes que hacer para tenerlos, hermano? Nada, estirar la mano si acaso, hermano, ¿eh? O ya por transferencia es más fácil. Eso es gracia. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Y entonces uno dice, ¿cómo me esfuerzo en la gracia? Si gracia es recibir las cosas sin haberlo yo, haber hecho méritos para tenerlo. Su salvación, hermano, no es por ningún mérito suyo, hermano, amén. Nada de lo que ustedes han hecho, hermano, sirvió para que Dios los salvara y los alcanzara, hermano. Él nos alcanzó, dice la Biblia, por el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, hermano, porque a Dios le plació salvarte. Y de pura gracia, hermano, te salvo. Ajá. Pero cuando habla de esforzarnos en la gracia, hermano, y es lo que quiero complementar hoy, hermano, porque el esfuerzo sí tiene un lugar, hermano, en el cristianismo. Y siempre, hermano, Dios ama a la gente esforzada. Se lo dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. El esfuerzo, hermano, no está desligado de la gracia, hermano, y hoy vamos a ver de qué manera. Bueno, en primer lugar, hermano, ya dijimos que la gracia se basa en la fe de lo que ya somos en Cristo Jesús, no de lo que nosotros podemos llegar a ser por nuestros propios esfuerzos. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, cuando usted, hermano, viene a Cristo y Cristo lo atrae a su persona de Él, usted en ese momento, hermano, es injertado. ¿Se acuerda que hablamos de ese injerto? Como Pablo habla de la rama silvestre que es injertada, hermano, en la raíz, hermano, que es santa. Bueno, usted y yo fuimos injertados en el costado de Jesucristo, hermano. Físicamente lo tipificó ahí Dios cuando fue atravesado el costado de Cristo, hermano. Que en ese instante, hermano, nosotros en esa herida íbamos a ser injertados, hermano, por la fe en Cristo Jesús. Amén. Y en esa fe, hermano, que usted y yo estamos hablando en esta mañana, somos algo, hermano. Mire, usted cuando se conecta a la raíz que es Cristo, hermano, usted se empieza a nutrir de la raíz. Por lo tanto, su esencia cambia, hermano, ¿sí? Nuestra esencia cambia. Y ya no somos lo que éramos antes, ahora somos lo que Cristo es. Y esa es la gran diferencia, y en donde usted y yo tenemos que esforzarnos, hermano, por permanecer por la fe en ese pensamiento. Mire, voy a pedirle a Dani si me ayuda a buscar en el libro de Efesios capítulo 5, vamos a leer algunos versículos allí. Si usted trae su Biblia, hermano, puede hacer la búsqueda también. Efesios capítulo 5, versículo 8. Quiero que usted lea, hermano, cómo cambia la esencia de lo que somos antes y después de Cristo. Dice ahí, hermanos, el versículo 8, el apóstol Pablo hablando, ayúdeme a leerlo. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Hasta ahí nada más. Dice el apóstol que en otro tiempo andábamos en tinieblas. ¿Dice así? ¿Sí dice así? Yo no leo eso, hermano. Éramos tinieblas. O sea, hay una tremenda diferencia, hermano, entre andar en tinieblas y ser tinieblas. ¿Sí puede ver la diferencia, hermano? O sea, usted no era, usted no andaba en pecado. Usted era pecado. ¿Sí? Entonces, la esencia de nuestra, de nuestro ser, hermano, determina, ¿sí?, lo que somos y lo que hacemos. Pero dice el apóstol Pablo, más ahora, no andan en luz, hermano, ahora son luz. ¿Cuántos creen que son luz, hermano, en Cristo Jesús? Somos luz. Cambia la esencia de la persona, hermano. En Cristo cambia nuestra esencia. Y tenemos, esforzarse en la gracia significa esforzarnos por creer plenamente que somos lo que la Biblia dice que somos en Cristo Jesús. Amén. Eso es parte, hermano, de esforzarse en la gracia. ¿Sí? Las tinieblas, hermano, en esencia son confusión. ¿Alguna vez ha estado usted en tinieblas? ¿Le ha tocado que se ha ido la luz en su casa? ¿O que va en una calle que está totalmente oscura? Las tinieblas, hermano, no permiten distinguir un árbol de una piedra, ¿o sí? No permiten distinguir el camino, hermano, de la zanja. No permiten distinguirlo. Cuando usted maneja, hermano, y no ve bien, hermano, es muy feo. Usted, yo me acuerdo una vez, es la vez que más feo me ha tocado conducir bajo una tormenta de noche, hermano. Yo no veía nada, nada. Yo no veía nada, hermano. Y es complicado, hermano, manejar de esa manera. Es lo mismo, hermano. Usted y yo, ¿qué éramos antes? Tinieblas. ¿Qué puede ver usted? Nada. ¿Qué puede discernir usted? Entienda esto, hermano. Una persona que es tinieblas no discierne entre el bien y el mal. No puede. Porque las tinieblas en esencia son confusión. No se puede distinguir una cosa de la otra. Pero ahora dice la Biblia, ya no somos tinieblas, somos luz. Por gracia ahora nosotros somos luz. Y cuando tenemos luz, ¿qué podemos ver? Todo. En las tinieblas, ¿puede usted distinguir los colores? ¿Verdad que no? Dicen por ahí un dicho que en la noche todos los gatos son pardos. ¿Por qué? Porque usted ve todos los gatos iguales. Y en la noche, hermano, usted se confunde y no aprecia un paisaje. ¿Podrá usted apreciar un hermoso paisaje en la noche, hermano? No. ¿Cuándo lo aprecia? De día. Pero cuando usted viene a Cristo, hermano, usted es transformado en luz. Ahora en esencia usted es lo mismo que Cristo es. Ya no somos pecadores, hermano. Y esa, ya no somos pecado. Ahora somos santos, dice la palabra de Dios. Y eso cambia totalmente, hermano, nuestra percepción. ¿Cuántos santos hay en este lugar? Santos no son, hermano, las imágenes que las personas levantan. Ayer, hermano, hubo aquí en la Ciudad de México una fiesta, hermano, muy grande a uno de esos, entre comillas, santos que no lo son, hermano. Usted y yo sabemos que eso no le agrada a Dios. Pero esa gente, hermano, ¿qué cree? Es tinieblas. ¿Puede darse cuenta? No. Usted lo puede convencer, usted no. Pero la luz de Cristo, hermano, podría abrir los ojos de las personas para darse cuenta, hermano, de lo que agrada y de lo que no agrada a Dios. ¿Cuál es la diferencia del cristiano? Usted sí sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Usted sí sabe, hermano. Usted y yo ahora sí sabemos discernir entre el bien, hermano, y el mal. Dice el Señor, entonces, como resultado, ¿cómo debemos andar? ¿Cómo dice el último la última línea ahí de ese párrafo? Andad como hijos. En otras palabras, hermano, la gracia debe producir un resultado, debe producir obras, hermano. ¿Sí? ¿Qué obras? Las que en esencia nosotros ahora somos, hermano. Usted y yo en Cristo, le voy a decir algunas cosas, hermano, de lo que somos. En Cristo, número uno, usted es libre. ¿Cuántos creen que son libres? Ya no esclavos. Antes de Jesús, usted era esclavo. Ahora es. ¿Y entonces por qué sigue pecando en ciertas cosas? ¿Cuál es el problema ahí, hermano? ¿Cuál es el problema ahí? Que usted no se está esforzando ¿en qué? En la gracia, hermano. Porque la gracia te dice que ya eres libre, ¿sí? Usted ya es libre. La gente me suele preguntar, hermano, es que ¿cómo le hago para ser libre? Y es una de las cosas como que más nos desgastan a veces en el cristianismo, porque no sabemos cómo ser libres, hermano. Pero en realidad usted ya lo es. Solamente tiene que ejercer la libertad que Cristo ya le dio. Dijo Pablo, el pecado ya no se puede enseñorear de ustedes. En Cristo no hay pecado que pueda gobernar a un cristiano. Si usted se deje dominar es otra cosa, pero Dios le ha dado el poder y la facultad para que ningún pecado, póngale el nombre que le ponga, hermano, usted es libre, hermano, para vivir como Cristo quiere. Pero lo tiene que creer. ¿Ha visto seguramente usted ese ejemplo, o ha escuchado ese ejemplo, hermano, de ese animal que vivió encerrado, hermano, en una jaula de 4 metros por 6 metros, y alguien viene y derriba su jaula y dice, le haré una más grande, y le construye una más grande, pero el oso, el león, lo que usted le quiera poner a ese animal, sigue caminando, hermano, en su cuadro de 4 por 6, ahí camina, porque él, hermano, aunque ya tiene más libertad, en su mente, hermano, sigue pensando que está atado a ese espacio, hermano, de 4 por 6 metros, o el tamaño que usted quiera. ¿Sí me explico, hermano? Usted y yo, hermano, estábamos ciertamente en una prisión de pecado, porque éramos, hermano, esclavos del pecado. Pero en Cristo, ¿ahora qué somos? Libres. No puede, hermano, y no debería gobernarnos ningún pecado. Mire, he tratado de transmitirle esto, hermano, porque yo lo estoy experimentando hoy. Toda mi vida he sabido, hermano, que Dios está conmigo. Desde que conozco a Cristo, hermano, tengo la conciencia de que Dios y Cristo y el Espíritu Santo están conmigo. Pero le voy a compartir algo, hermano, que yo estoy experimentando, que a pesar de ser pastor por tantos años, no había experimentado, hermano, de la manera en que lo estoy empezando a vivir. Y es tener la conciencia de que soy uno con Cristo. Y es algo totalmente, hermano, diferente. Jamás he dudado en mi corazón que Dios está conmigo, hermano. Siempre lo he sabido y siempre lo he creído, que Él vive en mí, hermano. Pero apenas, hermano, estoy empezando a experimentar lo que es tener el discernimiento y la conciencia de que Cristo y yo somos uno. Cambia totalmente, hermano, la manera de vivir. Totalmente, hermano. Es lo que he tratado de decirle, hermano, cuando le he compartido, hermano, esas palabras, hermano, de que con la vid somos uno, de que la rama, hermano, no es diferente al tallo, son uno solo, usted y Cristo uno son. Por eso todos nosotros somos uno, porque en Cristo estamos unidos. Y yo le pregunto en esta tarde, ¿usted tiene la conciencia, hermano, plena de que es uno con Jesucristo, hermano? Sí, hermano, tiene a levantarse en la mañana, tiene la certeza de decir, soy uno con Jesús. Al salir a trabajar, al momento de trabajar, al momento de hacer, hermano, porque el problema de la religiosidad, hermano, es que nos hace pensar que solamente estamos conectados con Dios cuando oramos, en el culto, en la alabanza. Solamente ahí como que nos conectamos, cargamos pila, nos desconectamos y seguimos nuestra rutina diaria. Pero no, usted y yo, dice la Biblia, somos uno con Cristo Jesús. Diga conmigo, yo y Jesús, uno somos. ¿Sí lo cree, hermano? Y no le estoy diciendo ninguna herejía, hermano. Eso es lo que la Biblia enseña, hermano. Dice la palabra de Dios que el que está unido a Dios, un espíritu es con Él. ¿Sí, hermano? Entonces, si usted es uno con Jesús, ¿por qué hace, hermano, lo que no refleja Jesús? ¿Jesús, hermano, cometería el pecado al que dices estar esclavo? ¿Él es esclavo de algún pecado, hermano? ¿Es Jesús esclavo de algún hábito? ¿Verdad que no? Eso me demuestra que los cristianos que no pueden vencer ese tipo de problemas es porque no nos ha llegado la conciencia de que Jesús y nosotros somos uno. Por eso querían matar a Jesús, porque Él dijo, yo y el Padre, uno somos. Ahora usted dirá, no, pero es que Jesús era el Hijo de Dios. Pero ya le expliqué hace 8 días, y por eso quise enfatizar, Jesús cuando estuvo en la tierra, ¿era? ¿Qué era? Hay un solo mediador, Jesucristo. ¿Qué era Jesús? Igual a usted, igual a mí. ¿Y Él era uno con quién? con el Padre. Por lo tanto, usted y yo podemos ser uno con el Padre, porque somos uno con Cristo Jesús. Amén, hermano. Den un aplauso, eso merece un aplauso, hermano. Usted no lo puede entender, pero eso es lo que opera en un creyente. Uno es usted con Cristo Jesús. En Jesús usted es libre. En Jesús usted es santo. ¿Lo cree, hermano? Usted ya no tiene, usted ya se lo dije hace 8 días. Usted cuando viene aquí, hermano, en Cristo, Dios lo ve como si usted jamás hubiera cometido el mínimo pecado, hermano. Así nos ve Dios, hermano. Porque en Jesús somos santos, hermano. Ya somos santificados por Jesús. En Jesús somos ricos. No, como que no me la, esa como que dije, no, ahí sí como que no, ¿verdad? En Jesús somos ricos, hermano. ¿O no? ¿Puede Jesús ser pobre? ¿Puede Jesús, hermano, ser esclavo? No. ¿Puede Jesús ser pobre? No. ¿Puede ser usted uno con Jesús y ser pobre? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué vive como pobre, hermano? Ahora, mire, la pobreza es una condición interna, no es una condición de cuánto usted tiene. Hay gente que puede, dice la Biblia, hay gente que tiene mucho, pero es como si fuera, pero en su interior es pobre. ¿Sí? Porque la pobreza está dentro de la gente, hermano. Y yo lo veo en este tiempo, hermano. Mire, hay un testimonio de la hermana Chelly. La hermana Chelly es una pastora ahí de Jojutla, hermano, que perdió su casa. Se le tuvieron que demolerla. Y se quedó literalmente pues sin casa, sin posesiones, hermano, de la noche a la mañana. Y ella compartió un testimonio, hermano, que a mí me llenó y se lo quiero compartir. Dice que cuando ella estaba ahí, hermano, en medio de la desgracia, la ayuda comenzó a llegar. Y llegaban gente, hermano, a repartir víveres, a repartir comida, a repartir ropa, a repartir cosas. Y dice que ella veía cómo toda la gente corría, hermano, a formarse, a pedir, hermano, que le regalaran algo, hermano. Y ella dice que sus hijos andaban ahí con todas las personas, corriendo, hermano. Y llegaba un camión y se paraba, y corrían sus hijos, hermano, y se formaban. Y llegaba otro y corrían, hermano, y se formaban. Y otra, y así andaban, hermano. Hasta que entonces ella, hermano, Dios dice, ella nos lo comparte así: Dios habló a mi corazón y me dijo, dice, dile a tus hijos que no corran a formarse como si no tuvieran un Dios que pueda suplirles. Y entonces ella habló con sus hijos y les dijo: hijos, nunca más corran a formarse a una fila. Dios no nos va a dejar desamparados. Ella le dijo a sus hijos: Dios me ha dicho a mí, me lo ha prometido, Él va a traernos la ayuda que nosotros necesitamos. Todos los que estamos aquí, hermano, somos la respuesta a la promesa de Dios. La hermana dice: yo no he hecho una sola fila, pastor, en ningún otro lugar. No le he rogado a nadie para que me dé algo. La ayuda con ustedes nos ha llegado, y con otros hermanos y con otra gente llega a nosotros la ayuda. Porque la gente, el cristiano, hermano, no es pobre en Cristo. No podemos ser pobres. Deje de pensar como pobre. Ay, tengo que hacer algo. Ahí usted anda ahí haciendo cosas, hermano, que los pobres sí hacen. Yo lo veo a veces en las redes sociales ahí: compártelo y te puedes ganar un viaje. ¿Para qué anda compartiendo eso, hermano? Dale like y a lo mejor te ganas un carro. Hermano, usted nomás es producto de la mercadotecnia de la gente que sí está ganando dinero con los likes que usted le da. ¿Sí? Usted se siente pobre porque no cree que Cristo le pueda dar un auto. Usted no cree que Jesús le pueda dar una casa. Usted no cree que Dios puede darle sustento, hermano. Y tristemente, yo no sé y espero que no, pero si aquí llegaran a regalar algo, hermano, yo no quiero pensar que saldríamos corriendo a formarnos: regáleme por favor, ¿verdad?, algo. El cristiano no está para que le regalen, usted está para dar. Grábeselo en la mente, hermano. Jesús, hermano, está para dar, no para que le anden regalando, hermano. ¿Sí me explico? El otro día, hermano, entramos a una rifa de una pantalla, ¿se acuerda? Ahí en Levántate. Hermano, y yo no compro el boleto para ganarme la tele, yo compro el boleto ¿para qué? Para apoyar a los hermanos. Yo no estuve orando, ¿eh? Ay, Señor, dame la tele, por favor, tanto que te he pedido esta televisión. Y entonces sí te serviré con todas mis fuerzas, hermano. ¿Ha visto usted? Luego vamos a los buffets, ¿verdad? Y comemos. Porque pensamos que mañana a lo mejor no haya. Coma, mijo, cómale, porque de esto no hay siempre. Usted, o vamos a una fiesta, cómale, porque se enferman de la panza, no les importa, hermano, pero es que ahorita hay, agarre. Esa es la mentalidad de pobreza, hermano, que mucha gente. Y sacan los recuerditos, se acaparan, hermano, todo lo que pueden, porque el que tiene mentalidad de pobre es acaparador, no aporta nada, todo acapara, hermano, todo acapara. Aún en la iglesia quiere acaparar todo, ¿verdad? La oración, la bendición, hermano, la atención, todo, hermano. Usted y yo no estamos para eso, hermano. Jesús es rico. Y dijo Pablo, y lo dijo bien, nosotros, dice, aunque no tengamos nada, mas sabemos, lo poseemos todo. ¿Puede ser Cristo rico y yo pobre? No. ¿Puede Él tener y yo no? No, tampoco, hermano. Todos sus recursos, dice, son míos. Y no hay nada que me pueda faltar si estoy verdaderamente en Cristo Jesús. Amén. Así es que usted es pobre o rico. Ya lo quiero ver en un buffet. A ver. Jesús es rico, hermano. Nosotros también. No, es que no, pastor, es que usted no entiende mi situación, no, pastor, es que yo sí estoy bien amolado, ¿verdad? No, pastor, es que yo sí tengo que hacer tres turnos, ¿verdad? No, pastor, es que yo sí, la verdad, mi situación, la mía sí está bien difícil. Usted no está en Cristo. Dice la Biblia, diga el débil, porque Jesús es fuerte, nosotros somos fuertes. Diga el pobre. ¿Sí lo creo o no lo creo, hermano? Ahí le va otra, no se vaya a enojar, pero en Jesús somos sanos. No se comporte como enfermo. ¿Sí? Puede, mire, le voy a explicar esto, hermano. ¿Puede ser que un pecador en esencia, hermano, haga cosas de un santo? ¿De una persona que es santa? Sí. ¿Lo convierte en santo? No. ¿Puede alguien que ha sido santificado, hermano, hacer algo que es pecado? ¿Sí? ¿Lo convierte en pecador? ¡No! ¡No! Eso es lo que a veces no alcanza a entender nuestra mente, hermano. La Biblia dice, obviamente, dice ahí, si somos luz, ¿en qué tenemos que andar? Pues en luz. Es obvio, hermano, es lo normal. Si usted siembra, hermano, un árbol de manzanas, ¿qué va a dar el árbol de manzanas? Pues el manzano va a dar manzanas. Yo pregunto, ¿cuánto se tiene que esforzar el manzano para dar manzanas? ¿Sí? Que diga, no... Le tengo que echar ganas. No, porque como en su naturaleza él es manzano, él va a dar manzanas. Si en su esencia usted es santo, usted va a hacer obras de santidad. Es que me cuesta un chorro ser santo. Entonces tu esencia no es ser santo, hijo. ¿Sí me explico? ¿A quién le cuesta? Si yo le digo al manzano, dame mangos, va a decirme mangos, porque no puedo. Aunque se esfuerce y diga, el que sigue ahora sí es mango, mango, mango. Ahí entra el pensamiento positivo. Voy a pensar que eso es mango. Mango, mango, mango, mango, mango. ¿Qué va a salir? Manzana. Eso es lo que el pensamiento positivo enseña. Tú di que eres rico. Rico, rico, rico, rico, rico. Ya eres rico. No, no es cierto, hermano. Nosotros no somos ricos por nosotros. Somos ricos porque estamos en Cristo Jesús, el cual siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuéramos. Ahora bien, dice la Biblia, esfuérzate en la gracia. Mire, esa parte, hermano, es muy importante que usted y yo la entendamos, porque es lo segundo que quiero decirle. Cuando usted y yo entendemos que en Jesús ya somos iguales a Él, hermano, entonces tenemos que comportarnos como Jesús, hermano, se comporta. Es lo normal, es lo normal. Entonces nuestro esfuerzo está en extender el reino de Dios aquí en la tierra, hermano. Allí deben de centrarse nuestros esfuerzos, no en querer ser santo. Usted si está en Jesús ya es santo, ¿qué se tiene que andar esforzando? Viva lo que Jesús quiere que usted viva, créale a Él. Cuando el diablo venga a decir, no, tú eres un pobre pecador ahí, eres esto, eres lo otro, usted diga, no, yo en Cristo Jesús soy libre. ¿Sí? Aunque usted... a lo mejor no vea, dijimos que la esencia de la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿ok? ¿Sí? Entonces tiene que abrazarse de la fe, de lo que la Biblia enseña. Ahora, nuestros esfuerzos tienen que estar en extender el reino de Dios, hermano, aquí en esta tierra. Me encanta, hermano, la vida de Juan Calvino, porque él fue un reformador también. Ahorita que está de moda lo de la reforma. Ojo, nosotros no celebramos la reforma, hermano. Nos acordamos de ella, pero nosotros aquí nada más celebramos a Cristo Jesús, ¿ok? ¿Sí, hermano? Aquí no más celebramos ni a Martín Lutero, ni celebramos la reforma. No, son eventos históricos que han pasado, hermano. Y aquí nomás celebramos a una persona, y se llama Jesucristo, ¿ok, hermanos? Porque la reforma tuvo cosas buenas, pero también tuvo cosas malas. Pero los que aman la reforma nunca hablan de las cosas malas que la reforma pudo traer. Bueno, pues vamos al punto. Juan Calvino fue un reformador que a mis ojos, hermano, a mi perspectiva, me agrada más que Martín Lutero. Porque Martín Lutero, hermano, le admiro que se haya levantado contra la Iglesia Católica a decir que estaban haciendo mal. Pero él no dejó a la Iglesia Católica, él nunca quiso dejar de ser católico, hermano, y él no tenía la intención, hermano, de pelear contra la Iglesia Católica. Muchos lo ponen así, como que se levantó contra la... No, él siguió siendo católico, hermano, toda su vida, ¿sí? Y defendiendo lo que la Iglesia Católica defendía, excepto la salvación por obras, es lo único. Pero Juan Calvino vino, hermano, y ahora sí que Juan Calvino vino, salió ahí un verso. Y este hombre, hermano, entendió algo y entendió la gracia. Y dijo lo siguiente: si yo ya sé que soy salvo y que en esencia soy salvo, ya no me tengo que preocupar por mi salvación, sino me tengo que preocupar por extender el reino de Dios en la tierra. Y él decía, porque la mayoría de la gente está tan preocupada por su salvación que toda su vida se la pasa tratando de que Dios esté contento con él para que él se sienta salvo. Y sí es cierto, hermano, ahí viven la mayoría de los cristianos. Hice mal, hice bien, ¿puedo hacer esto, pastor? No puedo hacer esto, pastor, ¿debo de hacer esto? ¿Puedo ir al Halloween cristiano? ¿Puedo ir y ver Viernes 13 en domingo? ¿Puedo este? Y entonces empezamos a querer, dice la Biblia, si nosotros somos luz, ¿en qué andamos? Hermano, el que me pregunta esas cosas es porque su esencia, hermano, tiene un conflicto, ¿sí? ¿Sí? El que en esencia es santo no le agrada el pecado, hermano, no nos debería de agradar el pecado, así de sencillo. Ahora bien, Juan Calvino dijo: extendamos el reino de Dios en la tierra. Y él sabe qué hizo, tomó los principios bíblicos y los empezó a implementar en todo lo que se hacía, hermano. A los niños se les instituyó, hermano, los principios bíblicos, hermano, desde la escuela, en la casa, en el gobierno, en las finanzas, en la política. Suiza, hermano, es un país de primer mundo, hermano. Todo está basado, hermano, en lo que Juan Calvino hizo, todo. Yo lo que le quiero decir a usted, hermano, es que nos tenemos que esforzar porque los principios de Dios en esta tierra se extiendan. No, la oración del Padre Nuestro dice: vénganos tu reino. ¿Sí? Jesús es tu Salvador, pero el problema es que muchas veces Jesús no es tu Señor. Hay una diferencia. Cuando Jesús es tu Señor, ¿quién gobierna? ¿Quién manda? Te voy a dar una definición de pecado que a lo mejor nunca habías oído. Pecado, dos puntos: hacer lo que se me da la regalada gana. No, es la revisión Reina Valedora. Primera de Pedro Infante, dice un hermano. ¿Pecado qué es? Hacer lo que se me da la regalada gana. ¿Qué no es ahí de donde nos sacó Dios? Sí. Por eso cuando encuentro un cristiano o cristiana que hacen lo que se les da su regalada gana, digo, no, quién sabe, dudo de su cristianismo. Porque el Señor todo lo sometió bajo un orden, todo. Y cuando nosotros estamos en Cristo, hermano, nosotros no hacemos lo que se nos da la regalada gana. Hacemos lo que el Señor quiere que hagamos. A los esposos les dejó instrucciones de cómo tienen que ser esposos. Pero hay esposos que hacen lo que se les da su regalada gana. A las esposas, Dios les dijo cómo tenían que ser buenas esposas. Pero hay un montón de esposas que hacen lo que se les da su regalada gana. Agáchese y dígale al de atrás, ¿te pegó? Hay hijos que se dicen cristianos, pero hacen lo que se les da su regalada gana. Dicen por ahí. El fruto del verdadero cristianismo, hermano, es en esforzarnos en hacer, hermano, lo que Dios quiere. No para agradarle, escúcheme bien, tratamos de hacerlo desde la posición que ya tenemos en Cristo, esforzarnos por extender su reino. Yo quiero, hermano, que donde yo trabajo, hermano, allí yo pueda establecer el reino de Dios ahí donde yo trabajo. ¿Sí? Por eso tanto le he dicho en otras ocasiones, hermano, que los cristianos ya deberíamos de dejar de pedir trabajo y deberíamos de ofrecer trabajo. ¿Sí? Porque usted pide un trabajo en una empresa no cristiana y sus principios son no cristianos, y el cristiano tiene que estar sujetándose a lo que los no cristianos tienen, porque el cristiano tiene mentalidad de pobreza y cree que él solo en ese trabajo va a poder subsistir. Pastor, yo el domingo no puedo, ¿eh? No me dan permiso. No, es que en mi trabajo no me dejan, ¿sí? Pero los cristianos, hermano, si somos uno en Jesús, ¿usted cree que no podríamos, hermano, hacer cosas buenas que transformaron el mundo en el que estamos? Juan Calvino dijo: yo voy a transformar el mundo con el evangelio que Jesús dejó. Y su país es un ejemplo, hermano, de que lo logró hacer. Sus cárceles están vacías. No saben qué hacer con las cárceles, ya las van a hacer otra cosa porque no hay allá. No hay quien robe, hermano. ¿Sí? Otras culturas de veras son impresionantes, porque nuestra cultura de verdad es triste, triste, triste. Nuestra cultura como mexicanos es muy pobre. En valores, muy pobre. Pero usted y yo tenemos los valores del reino, no los valores de nuestro país, hermano. ¿Sí o no? Usted y yo tenemos que ser como Cristo quiere que seamos. Una semilla, hermano, cuando usted la siembra, crece, es lo normal. ¿Alguien ha sembrado una semilla en algún, lo que sea? Y si usted la cuida, crece solita. ¿O usted la estira? No, ¿verdad que no? Yo un cristiano no lo tengo que estirar. Un cristiano, cuando la semilla es buena, ¿qué cree? Crece, mejora. La fe en esencia es mejora. Porque la Biblia dice que la fe es como la semilla de mostaza. ¿Qué hace la semilla de mostaza? Crece y mejora y se transforma. Y ya cuando es tan grande, dice que ya no solamente él es para él, sino que vienen las aves de los cielos y hacen ahí nidos. Es decir, ya es benéfico para otros. Lo que le explicaba hace rato, damos. No solamente estamos acaparando y recibiendo y queriendo, ¿eh? No. Ya usted no dice, ore por mí. Ahora usted dice, puedo orar por ti. ¿Por quién puedo orar? ¿Verdad? Y ahí hay una tremenda diferencia. Usted fíjese, ¿qué pide más, hermano, usted? ¿Que le oren por usted o que usted orar por otra persona? Usted sabrá, hermano, si le gusta más recibir que dar. Entonces, la fe en esencia, hermano, siempre es mejora. Constantemente tenemos que crecer, tenemos que mejorar. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Si su casa está igual de antes de conocer a Cristo a después de conocerlo, usted no ha entendido lo que es la fe. Y estoy hablando de la casa físicamente. Físicamente. Escuche lo que le estoy diciendo. Ya me estoy metiendo en la casa, en el hogar, en los principios del matrimonio. No. Un cristiano debe tener su casa, hermano, como si Jesús viviera allí. ¿Sí? No le estoy hablando, hermano, de extravagancias. No le estoy hablando, hermano, de mansiones. Le estoy hablando, esa es su casa, transfórmela para que Jesús se sintiera a gusto, hermano, viviendo allí. ¿Hace cuánto no pinta su casa? ¿Hace cuánto tiene fundido ese foco? ¿Rota esa ventana? Sucio ahí, hermano. Un día yo vine aquí, hermano, a la iglesia y me subí a colgar eso, las banderas. Y vi un chorro de telarañas y dije, Dios mío, ¿cómo es posible que aquí tengamos tan lleno de telarañas y aquí te adoramos? Eso me dice que no hacen el aseo de allá arriba, hermanos, ¿eh? Jóvenes, es que quiero que próximo mes traigan su reata y a ver cómo se trepan ahí para... No, lo curioso, hermano, es que había telarañas aquí atrás de la bocina, ahí en ese espacio. Y yo decía, qué pena. ¿Sabe por qué trato de mejorar siempre este lugar, hermano? Y los que me han ayudado, muchas gracias, porque Dios se lo merece, hermano. Y porque en esencia, hermano, la fe siempre trae mejoras. Ve a alguien con fe, hermano, y siempre es gente que crece, que mejora. Que usted, hermano, tiene que mejorar. Al estar en Cristo, hermano, se tiene que notar en su mejora. Usted tiene que mejorar como persona, tiene que mejorar en su trabajo, usted tiene que mejorar en todo. Si usted está peor que antes de venir a Cristo, hermano, algo no está funcionando bien, hermano. ¿Sí me explico o no? Allí es donde tenemos que esforzarnos, hermano, en verdaderamente reflejar, dice, anden como hijos de luz. Verdaderamente se note que ustedes son luz, que de verdad en tu trabajo se note que tú eres luz, ¿sí? Que de verdad se note en tu familia que tú eres la luz, que en verdad se note ahí en tu colonia que tú eres la luz de esa colonia. Nuestra casa debería ser la más bonita, la más cuidada, la más arreglada. No porque seamos vanidosos, hermano, no porque seamos presumidos, sino porque es la esencia, hermano, es la esencia de lo que Jesús es. ¿Sí? Jesús, hermano, es limpieza, ¿o no? ¿Puede Jesús entonces, hermano, tener alguna relación con la suciedad, con el desorden? ¿Verdad que no? Por eso, hermano, yo te invito a que pienses en echarle una manita de gato a tu... Ay, pero es que no tengo dinero. Otra vez, ¿qué tienes? ¿Mentalidad de qué? De pobreza, hermano. Todo está en la fe, hermano, y en lo que tú creas que eres en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Cuántos creen de verdad, hermano, que el Señor puede ayudarnos a mejorar? ¿Cuántos creen que Jesús quiere que mejoremos? ¿Sí lo cree usted? O sea, a mí me toma el Señor y me rescata y me hace su hijo. ¿No querrá Él que yo mejore en mi familia? ¿No querrá que yo mejore en mi trabajo? ¿No querrá que yo mejore en mis ingresos? ¿No querrá que yo mejore en mi manera de vestir? ¿En mi manera de ser? ¿En mi manera de actuar? ¿En todo lo que hago? ¿No querrá Dios que yo mejore, hermano? ¿Cuántos creen que sí Dios quiere que mejoremos? ¿No cree que Dios quiere que mejoremos como iglesia? Me da gusto ver a los muchachos de la alabanza, hermano, porque yo algo les he impuesto, hermano, y es que mejoren. Siempre les he dicho, mejoren. ¿Sí? Y ahora están en una nueva etapa porque están aprendiendo a tocar con pistas. A lo mejor usted no se da cuenta, hermano, y ya los bancroneé. Usted a lo mejor te decía, no, estos músicos son impresionantes, ¿eh? Hacen playback. No es cierto. No, pero están mejorando. A mí me interesa que ellos mejoren. Me superinteresa, hermano, que mejoremos. Me interesa que el que predica mejore, que el que escribe mejore, porque en esencia, hermano, lo que hacemos refleja lo que somos. ¿Sí me escuchó? Lo que hacemos refleja lo que somos. Y si hay algo que le agrada a Dios, hermano, es que lo que hacemos refleje lo que Él es, porque somos lo que Él es. Iván, ¿me ayudas, por favor? Quiero terminar, hermano, leyéndote un versículo que está ahí en Mateo 3:17, donde dice así: hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando tú te esfuerzas, hermano, por reflejar la luz que somos, y le echas todas las ganas, hermano, por mejorar, Dios se va a complacer de ti. Yo siempre mido a la gente, hermano, por lo que les encargo. Cuando les encargo el aseo, me fijo cómo nos esforzamos en hacerlo. Si a alguno le encargo, hermano, que predique, me fijo en el esfuerzo que hace, hermano, por predicar. Si a alguien le dejo que escriba, hermano, los devocionales que usted ha leído, no los escribo todos yo. Hay gente que me ayuda a escribirlo. Y yo voy midiendo, hermano, por el esfuerzo que hacemos, hermano, en lo que hacemos. O a alguien le encargo algo, hermano, y yo me doy cuenta, hermano, del esfuerzo que hace, hermano, o del esfuerzo que no hace. Y como pastor, hermano, eso a mí me deja ver lo que hay en el corazón de esa persona. Jesús dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Esfuércese, hermano, por hacer la voluntad del que lo rescató. Maridos, hagan lo que la Biblia dice que hagan como maridos. Mujeres, de verdad, hagan lo que dice la Biblia que tienen que hacer como esposas. Hijos, esfuércense por honrar a sus padres. Es la esencia de lo que somos. Dicen, el artista no hace arte, el artista es arte. Y yo me quedo con eso, hermano. El cristianismo no son obras buenas. El cristianismo es Cristo. Eso es el cristianismo es Cristo. Yo no sé de cuántos Dios podría decir hoy que tiene complacencia en ustedes, hermano. Me complace como son. Y cuando nos esforzamos por agradarlo, hermano, escucha lo que te voy a decir. Agradar a Dios es hacer lo que a Él le agrada, no lo que a mí me agrada. Porque muchos quieren agradar a Dios haciendo lo que a ellos les agrada. Entonces, como a mí me agrada esto, ahí, Señor, te voy a agradar. No, a Dios se le agrada, hermano, no en lo que a mí me agrada, sino en lo que a Él le agrada. Cuando Jesús estaba ahí en el Getsemaní de rodillas orando, hermano, sus palabras fueron: si hubiera otra manera, si hubiera otra forma, si hubiera otro camino por la que pudiéramos salvar al hombre, yo preferiría la alternativa. Eso es lo que Jesús está diciendo. Le estoy tratando de parafrasear sus palabras. Cuando el diablo tentó a Jesús, le ofreció una alternativa y le dijo: si te postras y me adoras, le dijo el diablo, te regalo los reinos del mundo. ¿No era por lo que venía Cristo, hermano, por los reinos del mundo? Y el diablo, hermano, le dijo: la otra alternativa es fácil, adórame y te los doy. Jesús, hermano, en ese momento estaba fortalecido y dijo: no, aléjate, Satanás. Porque cuando el cristiano está fortalecido, hermano, echan dos patadas al diablo de su cuarto, hermano, fácilmente. Pero a veces, hermano, nuestro corazón se siente mortificado, porque Jesús sabía la clase de muerte que le esperaba. Él sabía la clase de dolor y sufrimiento que estaba a la puerta. Y de rodillas le dijo a Dios: si pudiera haber alguna otra manera, yo lo haría con gusto. Pero al final remata diciendo: pero que no se haga como yo quiero, sino se haga tu voluntad. Y por eso el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Y ángeles vinieron a fortalecer a Cristo. Te voy a decir una cosa: Dios moviliza el cielo y moviliza a los ángeles para la gente, hermano, que aunque se sienta débil, quiere agradar a Dios en lo que está haciendo. Ponte de pie. ¿Podría hoy Dios agradarse de ti, hermano, en tu cristianismo? ¿Cuánto has mejorado, hermano? ¿Cuánto te esfuerzas por mejorar en tu vida, hermano, para reflejar al Señor que tenemos? El otro día te hablé de los estándares. Es que los estándares de nuestro Señor son muy altos, hermano. Pero ahí en esos estándares, sus hijos, nos tenemos que mover. ¿Nos es difícil? No, porque la naturaleza de Él es nuestra y lo podemos hacer. Vamos a orar en esta tarde y dile: Señor, aquí estoy. Comienza a orar con Él y dile: aquí estoy, Señor. Dile a Él: creo que soy libre, creo que soy rico, creo que soy santo, creo que soy lo que tu palabra dice que soy, creo que soy amado, creo que soy acepto, creo que soy salvo. Lo soy, ya lo soy. No me esfuerzo por serlo, no me esfuerzo por ser santo, no me esfuerzo por ser libre, no me esfuerzo por ser salvo. Creo, por la fe lo recibo, ya lo soy. Dile al Señor: yo creo, Jesús, en lo que tú hiciste por mí en la cruz. Es lo que soy, es mi esencia. No soy tinieblas, no soy pecado, soy luz, soy luz, soy santo por lo que tú hiciste en la cruz por mí. Ahora quiero esforzarme para que se vea que lo soy verdaderamente, que se vea que soy luz, que se vea que soy libre, que se note que soy santo, que se note que soy rico, que se note que soy amado, que se note que soy acepto, que los demás lo vean. Me voy a esforzar para que la gente vea que hay un cambio en mí, para llevar el reino de Dios a esta tierra, hermano, para que usted extienda su palabra, hermano, a todas las áreas de tu vida. En esta tarde, Espíritu Santo, rompe la mentalidad que no nos permite creer que somos libres, que somos ricos, que somos rescatados, que somos santos, que somos limpios por la sangre del Cordero Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Señor, que se rompa toda atadura mental que hay en la vida de los que estamos aquí. No dejes que andemos mendigando migajas que caen de la mesa cuando somos hijos y podemos sentarnos de ella y comer. Rompe de los varones de esta iglesia toda mentalidad de afán, de preocupación, Señor, y que puedan tomar su lugar como varones, como responsables de su casa, Señor. Varones que se levanten como tu palabra dice, como hombres, Señor, que puedan tomar la dirección de su hogar, las riendas de su casa, las decisiones importantes, Señor, y no que deleguen la función suya en sus esposas. Y oro por esposas que de verdad sepan respetar a sus maridos, que sepan verlo como el Señor de su vida. Así lo dice tu palabra, que las mujeres deben de ver a sus maridos como si vieran a Cristo. No, no, Señor, mujeres que quieran hacer lo que quieran, o que quieran gobernar al marido, o que simplemente quieran decirle lo que van a hacer. Señor, eso no es lo que tu palabra enseña. Que puedan romper el cordón umbilical de sus casas paternas, hombres que dejen de depender emocionalmente de sus padres, mujeres que dejen de depender emocionalmente de sus padres, Señor, y no solamente emocionalmente, también económicamente, físicamente, que puedan depender únicamente de ti. Gente que dependa no del gobierno, no del patrón, no del trabajo, sino que dependan de Cristo. En el nombre de Jesús se rompa toda mentalidad, Señor, que no tiene que ver con la mentalidad del verdadero cristiano. El verdadero cristiano avanza, el verdadero cristiano mejora, el verdadero cristiano crece, se esfuerza, lo logra, brilla, es luz. Escúchame, antes fuimos lo peor del mundo, ahora nosotros somos lo mejor que este mundo tiene. Somos lo mejor que este mundo tiene. Somos lo mejor que este mundo tiene. Los cristianos somos lo mejor que este planeta tiene. Créelo, créelo, créelo, recíbelo y vívelo. Demuéstralo con tus obras. Enséñame tus obras. Enséñame tu fe por tus obras. Que tus obras me demuestren que crees que eres libre. Enséñame tu fe por tus obras. Que tus obras me demuestren que Jesús es tu Señor. Enséñame tu fe por tus obras. Enséñame que crees que Jesús te sanó. Enséñame tu fe por tus obras. Enséñame que tú crees que Jesús es tu proveedor. Enseña por tus obras que crees que Jesús te perdonó, que Jesús te ama, que Jesús te salvó en esta hora, iglesia. Señor, oramos para que verdaderamente seamos uno contigo. No puede ser Cristo, hermano, rico y tú pobre. No puede ser Cristo libre y tú esclavo. No puede ser Cristo santo y tú manchado. No puede ser Jesús amado y tú sentirte rechazado. No puede Jesús ser acepto y tú sentirte no aceptado. En esta hora, en el nombre de Jesucristo, Señor, se rompa todo pensamiento que no proviene de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Todo creyente, Señor, debe de mejorar y de esforzarse por reflejar que tú eres su Señor, su Salvador, su proveedor. Todo, Señor, quita la mentalidad de enfermedad que hay en muchos, de la dependencia al médico, a la medicina. Rompe esa mentalidad que hay, Señor, de que ellos son enfermos. porque en Cristo no podemos, Señor, pensar que tú eres, Señor, sanidad y nosotros enfermedad. En el nombre de Jesús, es la fe, hermano, la que te va a dar lo que Cristo prometió, no lo que sientes, no lo que ves, es lo que crees, lo que te va a dar lo que el Señor ha prometido. Dejemos de mendigar, Señor, con el hombre. El que no sabe que es uno en Cristo, siempre le rogará a los hombres, siempre le estará rogando a los hombres. El que no sabe que en Jesús lo tiene todo, siempre mendigará las migajas que caen de la mesa. El que no sabe que es uno en Jesús, siempre tendrá escasez. El que no sabe que es uno en Jesús, siempre estará enfermo. El que no sabe que es uno en Jesús, siempre estará herido, siempre estará ofendido, siempre estará triste, siempre estará enojado. Aquel que no sabe que es uno en Jesús, siempre estará no como Jesús es, sino como el mundo lo haga. Pero el que cree que es uno en Cristo, dice la Biblia, no tendrá falta de ningún bien. Hay plenitud de gozo en su corazón, hay gozo, paz, hay perdón, hay dominio propio, hay, Señor, paciencia y benignidad, fe en el corazón del que sabe y cree que es uno en Jesús. Señor, gracias te damos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos en esta hora, en el nombre de Jesús.